Pues bueno, aquí estamos grabando el programa desde casa, de caso. No va a haber directo, así que tendréis un diferido. Pero bueno, la música va a ser igual de buena y va a seguir sonando el sábado a la gente. Va a sonar pues novedades del 2019, discos que ya he hecho un par de programas, creo por lo menos uno sobre las novedades de los últimos discos. Y bueno, pues es cierto que en los otros años pues había pasado un poco de lado el tema de las novedades, pero no sé, un tiempo a esta parte me he encontrado con, otra vez investigando y sacando cosas nuevas, y tengo material para hacer un programa bastante decente. Así que bueno, poco más os voy a decir, solo os voy a hablar de las tres bandas que van a sonar ahora. Wendy Rae Fowler, componente de We Fell to Earth, colaboradora con señor Richard Feil de Ankel, ha colaborado con Mark Lanegan, con Queens of Stone Age, con Earthlings y con muchas bandas del desert rock, con Duke Spirit, la verdad es que varias bandas. Pues yo tengo el placer de conocerla, bueno, aunque sea virtualmente, y es una mujer encantadora, y bueno, pues ahí va su último disco. Del mismo título, la canción se llama Run. Luego vamos a escuchar de Idle Hands, esta banda de heavy metal mezclado con gótico que está bastante bien, la verdad, que hay que reconocer. Y su disco Mana, vamos a escuchar la canción Double Negative. Y por primera vez en el Desentrador, creo, el último disco de Suno, la banda esta que es puro hipster y puro hype, de drone metal, que a mí me aburra un poco, la verdad. Eso que no tiene batería y no se niegan a meter percusión en nada de lo que hacen, me cuesta, se me hace un poco cuesta arriba, pero la verdad es que este disco lo he escuchado y Light Metal se llama, y la verdad es que me suena bastante bien. Esta canción llamada Troubled Air, yo creo que es una buena muestra de ello. Os dejo pues con las novedades del Desenterrador. Por favor, que salió. Porque yo soy santo. We'll be right back. We'll be right back. Espero que os haya gustado este terceto cancionil, de Wendy Rae Fowler, Idle Hands y Suno. Ahora vamos a otro cuarteto musical. Como os he dicho, son novedades musicales. Para la redundancia, estoy un poco redundante hoy. Son novedades que han salido este año. Algunas han podido salir antes de que hiciera el anterior programa de novedades. Otras son muy recientes. Bueno, la cuestión es que ya sabéis, eclecticismo y variedad. Y de vosotros, pues, y vosotras, pues necesito apertura e intentar estar preparados lo máximo para lo que os viene encima. En este caso, las cuatro canciones que van a sonar son del último disco de LAM, esta banda de trip hop barra drum and bass que empezó, pues, como las demás, en los 90 en el Reino Unido. Se separaron un par de veces y, bueno, llevan un par de discos bastante decentes en su reunión. Es una pareja que yo creo que ya no están juntos por eso mismo, ese parón. Y bueno, en cualquier caso, siguen en forma, en mi opinión. No han variado mucho de la fórmula. Vale, la siguen en forma, como decía, y nos muestran esta canción llamada Illumina. Luego, como estáis oyendo de fondo, The Brian Johnston Massacre, que desde hace 4 años lleva disco por año, ha sacado su primer homónimo. Y bueno, ya sabéis que ahora está el tío de San Francisco y la banda era de San Francisco, y algunos de los componentes originales siguen con él, pero él se ha ido a vivir a Berlín, ha hecho familia allí, tiene un estudio que se ha montado, los Cobra Studios, y por eso yo creo que ahora saca su propio sello y todo, o sea que por eso no saca con tanta frecuencia, porque ya digo que, aparte de sus colaboraciones con Tess Parks, y un disco que saldrá en octubre con Limiñanas, que es un dúo portugués francés de psicodelia bastante guapo, y he oído ya el 12 pulgadas y suena de cojones. Pues como digo, está muy ocupado y está sacando muchas cosas y todas bastante buenas. De este disco homónimo, la canción que vamos a poner es We Didn't Have a Chance. Luego, de la banda de este sello que tanta pelota hago, llamado Cardinal Food, una banda ya de Chicago, los Estados Unidos, llamada Plastic Crime Wave Syndicate, pues heavy psych con mucho ruido instrumental. De su disco Massacre of the Celestials, la canción Nest of Vipers. Y ya macarrizando lo macarrable, pues Darkened Nocturne Slaughter Cult. Es una banda de Dormagen en Alemania, liderada por la inmensa y llamada así como muy poéticamente Onielar, de nombre real Yvonne Wilczynska. Pues una chica polaca que, como os digo, lidera esta banda de black metal. También canta con los Bethlehem, míticos del black metal, del depressive black metal. Yo le vi en directo con Bethlehem y se me cayó la cara al culo, al suelo. Impresionante. Vocalista espectacular. Una gozada. Dentro de que es un black metal macarísimo, pero no sé, como que imprime un aura de maldad y oscuridad. Y la banda sonora perfecta de los ejércitos de Sauron. Así que con estas cuatro cancioncitas os dejo. Os voy a recordar Illumina, The Lamb, We Didn't Have a Chance, de Brian Johnston Massacre, Massacre of the Celestials, de Plastic Crime Wave Syndicate, y The Sphere, de Darkened Nocturne Slaughter Cult. Oh, no. Pues bueno, seguimos con este programito. La verdad es que me está encantando a mí mismo. Me está gustando la selección de canciones. Algunas apenas he escuchado, otras ya las tenía más controladas. Y bueno, vamos por el siguiente grupo de canciones. Vamos a dividirnos entre el Reino Unido y Alemania. Porque desde Quedlinburg viene Apparat, un DJ alemán que hace un poco de IDM, un poco de drum and bass, un poco de ambient, con algo de soul y con unas vocalistas que se trae muy muy buenos. La verdad es que a mí me encanta. Y ha sacado un disco llamado el EP5, lógicamente su quinto disco. Y la canción se llama Heroist. Luego desde Oxford, UK, viene nuestro gran amigo Nick Turner, veterano de la escena del space rock, miembro entre otros de los inmensos Hawkwind. Ha seguido una carrera en solitario, ha colaborado con 1000 personas, ha intentado sacar partido de su pertenencia a Hawkwind, a veces un poco demasiado, con su banda Space Ritual, pero sigue sacando discos a su bola, a sus 78 años ya que tiene, y es una gozada. Simplemente el hecho que saque música, para mí me parece que es como que el mundo mejora un 0,001%. El disco se llama The Final Frontier y la canción se llama Interstellar Aliens. Y luego, pues, la locura de Telescopes, esa banda que empezó haciendo dream pop y noise rock, que poco a poco se fue mutando en 1000 cosas, que durante 10 años estuvo sin hacer nada. Y que bueno, que ahora vaga por el mundo del crowd, del shoegazing, del dream pop, del noise rock y de cualquier cosa en medio a su bola y con sus propias reglas. El disco se llama Exploding Head Syndrome. Por cierto, la banda se formó en Burton-upon-Trent y la canción se llama Everything Turns Into You. Y finalmente, desde Chicago, Estados Unidos, nos vienen los Pelican, esa banda instrumental que lleva ya bastantes años dándole vueltas a la idea de que la música instrumental tiene tanta validez como la música con vocalista. Y en este último disco, si no fuera por ese sonido de batería, de caja de batería que no soporto, que se usa en casi todas las grabaciones de post-metal, death metal, cualquier metal que sea potente, usan esta caja que no me gusta nada, pero el disco y la canción están de madre. El disco se llama Nighttime Stories y la canción se llama Cold Hope. I know they touch my face. llegamos al final del programa. La verdad es que se ha ido escorando mucho hacia el doom, post-metal, largos desarrollos y a la atmósfera, pero es lo que os llevo diciendo desde hace varios meses, diría que años. Es hacia donde va el gusto del desenterrador, y a pesar de lo ecléctico del programa, uno tiene sus debilidades. Así que viene el último cuarteto musical. Desde California a los Estados Unidos nos vienen White Mana, banda a la que descubrí gracias al Reverence, ese festival portugués que, como muchos sabéis, tanto admiro. De su disco Ape on Sunday, la canción Ape on Sunday. Pues krautrock mezclado con psicodelia, mucha atmósfera y algo de space rock. Parecido pero un poco más potente, desde Kitchener, Ontario, Estados Unidos, vienen Hawkeyes, también de Cardinal Food, por cierto, el sello. El disco, la canción se llama Nude Karate. Y el disco se llama Last Light of Future Failure. Ya más en el terreno del post-metal, prog, un poco en la onda de Crippled Black Phoenix, con un poquitín de post-punk ahí en la voz, que no sé, le da un toque especial, desde Keyport, New Jersey, Estados Unidos, de su disco NP Complete, la canción Clapping on the Ones and Threes. Y para cerrar, desde Colonia, Alemania, de su disco Ocean, el stoner rock dumero de Monocluster y su canción Guns and Greed del disco Ocean. Muchas gracias por estar conmigo otro sábado más. Nos vemos, nos escuchamos. Y bueno, nos vemos, porque para los que no estéis muy habituados a las tecnologías digitales, le he dado la vuelta a mi canal de YouTube y desde entonces voy a subir una pequeña intro en la que presento el programa. A veces el mismo día en el que se graba el programa y a veces antes si es que es diferido. Hasta el sábado que viene. yo.